Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Del programa alternando, no sean güeyes, tengan la amabilidad de sintonizarnos, porque aquí se escucha lo mejor del rockabilly, el rock alternativo, el pop y todas las instancias musicales que a ustedes gustan. Por favor, sintonícenos, no se vayan, seguimos aquí con los gatos, ¡no! Y adaptados. A continuación, lo que estábamos esperando, con ustedes, los gatos rockabilly. Cheleando estás, después de varios tragos te paras a ligar. Muy buenas tardes a todos los ciberescuchas. Ya voy a cambiar mi entrada porque he estado oyendo los podcasts y todo el tiempo digo exactamente lo mismo. Entonces vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a decir otras cosas porque ya chole con lo mismo. Bueno, pues ya estamos aquí con toda la información. Ahora tenemos, como siempre, la cápsula de el piquete de Spike, la cápsula de efemérides y nada más. El día de hoy nada más va a haber eso. No va a haber otra cápsula por ahí que ni voy a mencionar cuál es. Salvaje. Pero bueno, el día de hoy, por mi parte, les traigo información acerca del estado de salud de Markovich. También les voy a hablar acerca del nuevo disco que sale a la venta el 19 de octubre de Kings of Leon. Y también vamos a hablar un poquito acerca de un concierto que va a haber en Arizona, en contra de la ley de Arizona, precisamente, donde va a estar Carlos Santana, que oímos precisamente antes de entrar al programa. Y pues bueno, ya tenemos en la línea, como habrán escuchado, al buen Salvaje, que está muy risueño el día de hoy. ¿Cómo estás, Salvaje? Muy bien, mi querido Vos, pues muchas gracias, un placer estar como siempre con ustedes. Y pues sí, desgraciadamente no pude hacer la cápsula, una disculpa a todos. Pero ya la próxima semana les prometo que les traigo la última entrega de lo que hemos estado hablando, que es la historia del heavy metal. Y pues nada, un saludo a todos, que estén muy bien. Y también ya tenemos, tenemos por ahí al buen Antonio Ramírez, que está ya desde Cancún Cantina Rock. ¡Ay, güey! ¡Qué onditas! Pues vamos a copiar la entrada. Muy buenas tardes a todos los ciberescuchas. Ya estamos aquí en Alternando por tu radio online. Yo volé, ya me salió. No, pésimo. Ay, bueno. Así es, mi querido Ángel. Pues ya andamos por acá, tenemos bastante información igual. Capsulita de efemérides y mucho desmadre por Alternando aquí en tu radio online. Yeah. Y bueno, vamos primero a escuchar, en este momento, ¿cuál tenemos producción primero? De algo de Carlos Santana, ¿cuál? The Game of Love. Y después, sí, inmediatamente después nos vamos con la primera cápsula del día de hoy, que es la del piquete de Spike. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Antes, a ver, muchachos, ¿podrían recordarnos los medios de contacto? No. Sí, me imaginé. Bueno, pues esta fue la última transmisión con Toño y Fernando Salvaje en este programa. Porque, a ver, estoy hablando, compadre. A ver, no nos olvidemos de qué, güey. Perdón, hablo. Me hablaban a mí. Ay, güey. Pero bueno. Está bien. Ay, güey. Vámonos con esto, ahorita vamos a tomar medidas en el asunto aquí. Bueno, vámonos con esto y regresamos con ustedes aquí en Alternando. Chingao. Yeah. El piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Tu radio online. ¿Cómo están? Escuchas Alternando. Yo soy Spike en esta nueva edición del piquete de Spike. Ahora en el regreso a clases. He estado poniendo mucha música, así como 80s y 90s. Entonces, como no quiero que esto parezca una sección retroso, voy a poner algunas bandas de esta década que me parecen interesantes. La primera es This Is Standoff, que es el proyecto de Stevie Graham de Belvedere, que fue una banda de punk rock muy, muy, digamos, trabajadora de Canadá. Y en esta banda, This Is Standoff, su nueva banda, tienen esa misma tradición del punk rock melódico, pero con un approach bastante interesante porque le meten mucha onda progresiva. Y bueno, los voy a dejar. Es una pequeña recomendación de una de las bandas que me ha gustado de esta última década. Esto es There's Still a Light in the Broadmoor, de su último disco del 2009, Be Disappointed. Les haya gustado This Is Standoff, y a continuación les voy a poner a Diablo Swing Orchestra, que es un grupo de metal vanguardista sueco que se caracteriza por, entre muchos otros géneros, tener una influencia de jazz en lo que toca. Esto se llama Balrog's Boogie, de su LP debut, Butcher's Ballroom. Tu radio online. Esto fue Diablo Sin Orchestra con Bullrock Boogie, y para finalizar este segmento los voy a dejar con algo de Bloodsucking Zombies from Outer Space. Es una banda de psychobilly alemán que aparte experimenta con sonidos que no precisamente son como de la típica escena psychobilly, o sea, meten a veces sintetizadores o drum machines, cosas así. Lo hace bastante interesante y es una banda muy teatral. Este siguiente tema se llama Wizard of Gore, que obviamente está basado en la clásica película de serie B, del cual hubo un remake con este actor que era el papá de Martin McFly en Volver al Futuro, que se llama Crispin Glover. Si quieren dejar algún comentario, ya saben que lo pueden hacer en la página del podcast de Alternando. Los dejo con El Salvaje, con Toño, con Ángel. Sigan rockeando este fin de semana, pásensela increíble. Y si quieren mandar un mail también, lo pueden hacer a spikevalentine@badabincomics.com. Nos vemos. Piquete de Spike es patrocinado por Hollywood Playboy, la nueva fragancia para hombre. Press to play. Yeah, pues quiero mandarle un saludo a nuestro queridísimo Spike Valentine, que nos están escuchando ahí desde la tienda Badabin Comics en la zona rosa. Un saludo a todos los clientes que andan por ahí escuchando, alternando. Gracias a Giacomo por permitirnos llegar hasta los oídos de todos los fans de cómics y sus clientes en general. Pues bueno, a lo que te truje, chencha. Y pues bueno, como estamos escuchando de fondo a esta bandita Kings of Leon, anuncia el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Come Around Sundown, que va a salir a la venta este 19 de octubre. Y pues bueno, esta nueva grabación va a estar disponible en las tiendas a partir de este 19 y ha sido grabado en los estudios Avatar de Nueva York y producido una vez más por el señor Angelo Petraglia y Jacquire King. Y pues bueno, Come Around Sundown sigue el exitoso Only by the Night, cuyas ventas han superado los 6 millones de copias y bueno, los llevó a ganar 4 premios Grammy. Y bueno, este nuevo álbum es una afirmación del cuarteto de Nashville, Tennessee, el cual se ha convertido en una de las bandas más grandes del mundo en los últimos años. Pues bueno, como lo han demostrado a lo largo de su carrera, Kings of Leon, pues les gusta trabajar, y ya sea escribiendo, grabando o de gira. Y la banda siempre está en movimiento y bueno, una vez que finalizaron la gira en apoyo Only by the Night, a finales de octubre del 2009, regresaron al estudio para que durante los primeros meses del 2010 estuvieron grabando. Bueno, en junio pasado regresaron a casa con la satisfacción de haber encabezado el prestigioso Bonnaroo Music and Arts Festival y después comenzar la gira norteamericana de julio a finales de septiembre. Y bueno, en 2 semanas la banda va a encabezar el Outside Lands Music and Arts Festival en el legendario Golden Gate Park de San Francisco. Y pues bueno, esta es información acerca de los Kings of Leon y yo creo que nos vamos con una rolita, ¿no? Con la de Notion, para que escuchen algo de estos chavos. Con la de Notion nos vamos a ir y regresamos. Bueno, han tenido muchos éxitos en los últimos años, ¿no, Ángel? Pero fíjate que ya llevan un rato en el medio, pues que yo sepa, desde mediados de la década pasada ya andaban haciendo sus pininos estos chavos de Kings of Leon, y pues ahorita sí están sonando bastante, ¿no? Y pues esperemos que esta rolita de Only by the Night, pues ahora sí que no nos quede mal, y pues bueno, a ver de qué se trata. Exactamente, y pues bueno, ya, como mis... Hay que tener una vuelta, ¿no? También, queridísimos por acá, compañeros... Ándale, como nuestros queridísimos compañeros no se dignaron a decir los medios de contacto cuando comenzamos este programa, yo se los voy a dar. Agréguenos, es el msn@turradioonline.net para que nos contacten vía chat, vía Messenger o por el reproductor de la página. Ahí está un pequeño chat que ya estamos atendiendo aquí. Nuestras bellas chateadoras y edecanes ya están aquí atendiendo. Y también tenemos el mail, que es contacto@turradioonline.net. Pues bueno, ahí el buen salvaje se está contando chistes y vámonos con esto de Kings of Leon, Notion, y regresamos con ustedes aquí en su programa Alternando. Sí, me cae que sí es digno de decirlo. Ya estás al aire, mi querido Salvaje. ¿Querías hablar de ellas? Dilo, dilo. No, no, no, porque es el chisme de programa del canal de las estrellas, Nel. Eso no, esa información es muy privada y muy rocambolera, Nel. No, sí, dilo, dilo, que lo diga. Bueno, acabamos de escuchar a Kings of Leon con la rola Notion. Es bastante a gusto. Y bueno, tenemos de fondo en este momento algo de Caifanes, el tema Debajo de tu piel. Y pues bueno, esto me lleva a la nota del buen Alejandro Markovich, que en un comunicado de prensa, así dice el comunicado de prensa: como se ha hecho del conocimiento público en un comunicado anterior, Alejandro iba a ser sometido a una intervención quirúrgica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía para extirpar un tumor alojado en el cerebro entre los días 21 y 23 de julio. Y bueno, dicha operación fue realizada exitosamente el 22 de julio y Alejandro regresó a casa el 7 de agosto, en donde a partir de entonces ya está recuperándose. Y pues bueno, también en este comunicado agradecen de corazón todas las muestras de cariño y apoyo brindadas a su familia durante el proceso, y pues bueno, especialmente al INNN, que es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bueno, este comunicado lo dio a la prensa Gabriela Martínez, que es la esposa de Alejandro Markovich, el 10 de agosto del 2010, hace unos cuantos días. Y pues bueno, también tenemos el parte médico, yo creo que más adelantito lo diremos. Y pero a ver, ¿qué es lo que ibas a decir, mi buen Toño? Pues nada, pues que uno más se suma ahora sí que a la ola de enfermos, accidentados y demás que están habiendo en el ámbito del rock, ¿no? Creo que este año sí fue trágico en la salud de los grandes rockeros, ¿no? Y como venimos repitiéndolo, cada programa sacamos uno nuevo, desde Charly García, Bono, obviamente tenemos a Cerati ahí, que pues está luchando entre la vida y la muerte, ahorita Alejandro Markovich con un tumor en el cerebro, o sea, y aparte cosas que no son de risa, o sea, cosas bastante graves, ¿no? Sí, sí, claro. En todo este segmento del año ha habido muchísimas malas noticias. Creo que bien podríamos hacer una sección de las tragedias de la salud de las estrellas del rock, y sin bronca nos aventamos un muy buen bloquecito, ¿eh? Sí, yo creo que sí tenemos para... Desgraciadamente, ¿no? Digo, no quiero hacer que suena ya muy... Ya te iba a decir algo, pero... Hay mucha información al respecto. Así es, y pues bueno, cambiando un poquito de tema, ahorita en el siguiente corte musical vamos a seguir poniendo música de Caifanes. Les traigo una noticia que, bueno, no a todos los rockeros les va a agradar. Algunos sí, pero a todos los gamers sí. Va a salir en septiembre a la venta el Rock Band 3. Pero déjenme les digo, no sé, bueno, si han escuchado comentarios de músicos que hacen burla, ¿no? De los chavillos que se ponen a jugar y que dicen que son músicos, porque nada más se dedican a apretar botones. Pues bueno, esta nueva versión de Rock Band va a traer un teclado con sus teclas y tal cual como un teclado normal. Y la guitarra va a venir ya con 6 cuerdas, y no son de colores las cuerdas, o sea, es una guitarra normal que incluso la puedes conectar a un amplificador para utilizarla. Esto me pareció bastante bueno. Estuvimos viendo unos videos que de un previo a la prensa, y está bastante chido, y va a estar complicado el ejecutar esto. Y pues bueno, no dieron a conocer todavía la lista de canciones y de los grupos que van a incluir en esta edición de Rock Band, pero bueno, me pareció importante dar esta notilla para todos los queridos rockeros. Pues se va a sumar ahora sí que a la controversia, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, sí, en efecto, no son músicos los que están jugando ni el Guitar Hero ni el Rock Band, pero pues de eso se trata. Tampoco son pilotos los que juegan Grand Prix, el Gran Turismo, ni mucho menos. Es simplemente un videojuego. Es esparcimiento. Y pues si ahorita lo meten tan a la realidad, pues van a tener dos cosas. Una, los músicos pues obviamente van a estar muy pegados ya, van a empezar a favorecer este tipo de juegos, y los que no son tan músicos se van a empezar a alejar de ellos, ¿no? Los que no tienen ese talento de esa gracia de mover las manos tan bien como quisiera, las teclas, ¿no? Y las teclas también. Oye, Toño. Ay, oye, Toño, haciendo una acotación a tu información, Pues no te creas que es tan fácil. O sea, yo he visto videos de músicos, entre ellos Rush, jugando el Rock Band, y la verdad no lo hacen, ¿eh? O sea, es muy muy divertido ver esos videos, no, porque sé, viendo porque que están tocando sus propias rolas y pierden, o sea, ¿qué onda? Sí, neto, lo que pasa es que es totalmente diferente, o sea, totalmente distinto es tocar una guitarra que meterte al Guitar Hero. Y yo digo, me jacto de ser fan del Guitar Hero, o sea, sí soy de los que se ha amanecido con los ojos llorosos y viendo cómo todo se va para arriba. Digo, todos los son, sí, es la neta, digo, Ángel no me deja mentir. Claro, ustedes son bien fans. Precisamente, de hecho, Toño, si te acuerdas, Toño, el Guitar Hero 3 y esas desveladas fueron una de las de las tantas cosas que cuando nos estábamos poniendo a organizar Black Metal, de ahí salieron muchas cosas. ¿Te acuerdas vos de algunos maratones que se hicieron de Guitar Hero ahí en tu casa? Sí, cómo no. Oye, pues ya deberíamos de sumar algo de eso a la cápsula de las efemérides, porque ya tiene un ratito de eso, ¿eh? Sí, de hecho, pues bien. Sí. Bueno, no tiene tanto, fue hace poquito. Pero bueno, sí, algunos ayeres. ¿Cuántos ayeres? ¿Qué les parece si nos vamos a más música? Vamos a escuchar algo de Caifanes. Vamos a escuchar Hay Amores que Matan, que se me hace un muy buen tema. Y regresamos con ustedes aquí en Alternando. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos. Y en Cancún tenemos a Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y aprovecho solamente para mandar un saludote a la Tanchis que nos escuchó. Para ella fue este segmento de Kings of Leon. Saludos a Tanchis. ¿Y ese que gritó quién es? Fernando Salvaje del DF. Yeah. Ya regresamos aquí. Estamos todos serios porque acaba de suceder algo. Ay, güey. Ay, güey. No, no es cierto. Bueno, vámonos con más información. Downs y Santana van a cantar contra la ley Arizona. Yo creo que me parece bien todos estos movimientos que están realizando por esta ley, que creo que hasta el momento se las echaron para atrás. Y pues bueno, la gente de por allá sigue buscando medios para hacerlo. Pero bueno, Pete Escobedo, Martin Sheen, el vocalista de la banda Rage Against the Machine, además de Carlos Santana y Lilia Downs, van a ofrecer un concierto en beneficio de los indocumentados. Sí, Carlos Santana y Lilia Downs van a compartir cartel este viernes, o sea, hoy, en un concierto que se va a celebrar en Los Ángeles, California, en apoyo a los derechos civiles de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Y bueno, también este evento conmemora el 80 aniversario del nacimiento de Dolores Huerta, cofundadora junto con César Chávez, un legendario activista defensor de los campesinos migrantes de la National Farm Workers Association de la Unión Americana. Y bueno, es el guitarrista nacido en Autlán, Carlos Santana, Autlán, Jalisco, y el intérprete oaxaqueño van a compartir el escenario en la emblemática canción Black Magic Woman, que por cierto viene en la versión de Guitar Hero 3, y que es original de Fleetwood Mac, pero va a ser reinterpretada y hecha famosa por Carlos Santana. Bueno, como así es hasta la fecha, y recientemente grabada por Downs. Bueno, y otros músicos que participarán en el concierto pro trabajadores agrícolas son Pete Escobedo, Martin Sheen, Ed Bagley, Benjamin Bratt y el rapero Zack de la Rocha. Y bueno, vocalista de la banda Rage Against the Machine, quien se pronunció abiertamente contra la ley SB 1070 de Arizona, que pretendía criminalizar a los inmigrantes ilegales con base en su apariencia. Creo que eso es discriminación. Y el concierto, a realizarse en el Teatro Griego de Los Ángeles, se va a transmitir en vivo a 25 ciudades estadounidenses, y los fondos que se recauden van a ser para esta fundación Dolores Huerta, que brinda apoyo a campesinos indocumentados, de acuerdo con los organizadores. Y pues bueno, ¿qué opinan acerca de este conciertillo que va a haber el día de hoy en Los Ángeles? Oye, pues está bastante chido, la neta. Qué bueno que estén apoyando ahora sí que la causa de nuestros compatriotas que andan por allá, pero pues que también esperemos que no caigan en lo que muchas veces caen las tragedias, los desastres que comúnmente pasan, sobre todo en Estados Unidos, que terminan por hacer labores altruistas y apoyo, pero terminan cayendo en una labor de marketing publicitario, de patrocinios y demás, que terminan vendiendo la historia a medio mundo. Y ya empiezan a cambiar el contexto, el origen, ¿no? El motivo principal de estos movimientos. Ojalá y pues que de verdad lo hagan como lo están haciendo el día de hoy, en este concierto, y sigan así con el ímpetu y solamente la razón de ayudar por el mero hecho de ayudar, ¿no, Salvaje? ¿Cómo ves? Así es, no, bueno, y déjame te digo que acerca de eso que dices, y el hecho de que esté Carlos Santana ella es garantía de que no se va a transgiversar nada de esto, porque Carlos Santana es sabido que pues ayuda mucho a la gente y a los migrantes. Entonces, sí, es muy altruista. Y digo, mucha gente lo, de hecho, hasta le reprocha, porque pues en su momento fue muy criticado por adquirir ya la nacionalidad estadounidense, cuando pues obviamente se lo piden en disqueras, en contratos, cuando empiezan ya a surgir como lo que es todavía una estrella del rock. Pero pues él nunca no olvida sus orígenes, digo, hasta la fecha sigue portando sus talís con la imagen de la Virgen y con sus playeras, obviamente evocando que siempre ha sido de raíces mexicanas y que nunca lo olvida, y pues siempre ha estado apoyando ese tipo de causas. La neta, qué chido que se ponga las pilas y que pues apoya a todos los hermanos que están por allá, y pues de paso que pues les mandamos una porra a nuestros hermanos gringos de Arizona, ¿no? La porra los saluda. Ahora sí. Ya puedo opinar. Sí, a ver, adelante. Ah, Salvaje, estás ahí, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a tu programa Alternando. Gracias, ya ves que el voz siempre me deja hablar. Bueno, lo que yo tengo que decir a esto es que pues, obviamente Carlos Santana no se puede meter en broncas, y tampoco, pues no sé qué tan limitado esté para participar en este evento, porque obviamente pues él vive en Estados Unidos, está casado con una chica que es gringa y todo, Y la verdad, pues, qué bueno que lo haga, me da gusto el paisano, pero pues, también yo creo que sí es, va a estar un poco limitado, él vive allá, no puede meterse en tantas broncas, y yo sí veo que él fue un mal agradecido con Javier Batis, que él lo apoyó en su carrera, y bueno, esos son otros temas, ¿no? Pero yo no soy muy, muy, no decir fan, sino con este tipo de causas no me meto mucho porque no en realidad no, y menos con Santana porque te digo, o sea, te traigo ese como bronquilla personal y con él, esa, pero esa tío, cosquilla es un que gran, la verdad, es un, vamos a ser franco, Salva, es un gran músico, pero eso no deja de ser de que sea un gran músico y que haya participado en Gustav, no sé, o sea, tiene todos los Grammys del mundo, digo, es un orgullo de México, pero pues también tengo, yo en lo personal tengo mis reservas hacia el señor Carlos Santana, lo respeto todo, mucho, yo creo, pero que todos los qué que bueno. Conocemos la historia, tenemos ese resentimiento, ¿no? De que nunca reconoció quién fue Batis hacia él, que recordemos, digo, fue una banda en la que estaba involucrada Batis, inclusive Alejandro Lora, Carlos, claro. Santana, que bueno, todo el mundo ha reconocido que pues el maestro siempre fue Batis, y él no lo hizo, ¿no? Él en su momento reconoció que pues su carrera la hizo él solo, y él fue, pues la historia que todo el mundo ya conocemos, ¿no? De forma muy comercial. Todo el mundo tenemos como que ese, claro, resentimiento, pero como tú, y como bien dices, y lo marcaba Ángel en su nota, pues no deja de ser un ícono, no deja de ser un gran talento, y que pues bueno, se agradece, claro, que apoye este tipo de causas, ¿no? No, y es un orgullo para México, o sea, él también ha tenido muchos problemas, de hecho, él lo confesó en alguna entrevista hace poco que pues, fue abusado sexualmente por un gringo cuando estaba allá en su natal pueblo, y pues también él tiene ciertos resentimientos a los gringos, ¿no? O sea, pero obviamente, como lo dije, no sé qué tan involucrado está en la causa, qué bueno que apoya y que participa, pero no sé qué tanto pueda él aportar, pero qué bueno que está ahí. Y gente como Zac de la Rocha, que también pues, tiene como gran apego aquí a México, me parece importante su participación, y toda la gente que está haciendo esta causa, que la verdad esa ley me parece tan absurda, pero pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? La neta, eso es más que la, ahora sí, como dicen, más que la verdad. Pues sí, y lo bueno es que tenemos el medio para decirlo, y pues eso es simplemente nuestro punto de vista, como siempre lo hemos dicho. Yo creo no que somos va a ser, dogmáticos, va a ser... ni tenemos la verdad de las cosas, simplemente es nuestra opinión personal, y tampoco que la gente que nos escucha crea que lo que decimos aquí es ley, o sea, no, es simplemente nuestra opinión y ya. Sí, pues yo creo que él lo que va a aportar es pues lo que él sabe hacer, lo que él tiene, que es un tesoro en las manos, que es el don de la guitarra. Sabe hacer música y es lo que va a aportar, ¿no? Jalar gente, aportar lana, y pues bueno, yo creo que no puede ir más allá, como tú dices, ¿no? O ¿cómo ves, mi queridísimo Ángel? ¿Dónde andas? Anda perdido por allá, el queridísimo Ángel. No, estoy callado porque Salvaje quería estar hablando, entonces estoy esperando a que termine. Los monólogos de... Uy. Los monólogos de Salvaje. Salvaje. Muy bien. Hombre, me parece perfecto, y gracias por las aportaciones a todas estas notas. Déjenme les comento que dentro de poco, no sé, 2-3 programas por mucho, yo me iré retirando de la locución de este programa, porque vamos a tener voz femenina próximamente aquí en Alternando. Entonces, pues bueno, esa es una noticia. Y... ¿Entonces ya no vas a hacer la voz femenina, vos? No, güey, ya no voy a hacerla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien. Bueno, voy a aprovechar este espacio que me dieron los chavos para recordarles que ya nos pueden escuchar desde su iPhone. Para todos aquellos que anden en la calle y nos lleven a todos lados, simplemente accesen al sitio, que es www.turradioonline.net, y ahí se van a encontrar los accesos para que nos escuchen en vivo, y también cuando haya video en vivo se les va a avisar, y ahí van a poder ver todo en vivo. Y también tenemos un concurso ahí en la página de Alternando para que se lleven kits de Adidas, hay para hombre y para mujer. Entonces Coty Body Fresh echó la casa por la ventana, que es quien trae la marca. Y pues bueno, y también esténse pendientes, porque próximamente, todavía no tenemos la información, desde la semana pasada lo estamos anunciando, puede ser que se rife, no se rife, se sortee un viaje a la mansión Playboy. Así es que estén pendientes y ya saben, preparen, tengan listos sus pasaportes, sus visas y tiene que ser para nada mayores más, de edad. Nada más, hasta ahí, párale. Mayores de edad. Sí, ya lo demás ya, pues ya es de cada quien, ¿no? Si el buen Hugh les da chance, pues allá sabrán ustedes. Pero bueno, también... Bien, que nada más quiero, quería yo aprovechar que estábamos hablando un poquito de altruismo. Una notita que hemos repetido desde programas anteriores, rapidísimo. Pues que a quien se le dé un poquito esto de ayudar a la gente... ahí en esta nueva iniciativa que salió ya en los medios, que todo el mundo está aportando, que todo el mundo conocemos ya por todos los distintos medios por donde se han llegado a las iniciativas México, lo que le llamamos, pues no se olviden, si se pueden aportar, hay una iniciativa muy importante que todos podemos necesitar en un momento de catástrofes que pues no avisan, huracanes, temblores. Y pues hay gente que siempre está ahí para ayudar, siempre está ahí salvando vidas. Estoy hablando, como todos imaginarán, de nada más y nada menos que los topos. Nuestro querido compañero y amigo Óscar Oliva se encargó de poner una propuesta en nombre de toda la cuadrilla de Topos Cancún. Y pues es una muy buena propuesta, habla de una brigada de rescate a nivel nacional. Léanla, apóyenla si les parece, porque creo que es algo que vale mucho la pena, porque es gente que se dedica a ayudar por el simple gusto de ayudar a la gente. Era lo que quería decir rapidísimo, Ángel. No, perfecto, está muy bien. De aquí en Alternando también tenemos la onda esta de ayudar, y pues qué mejor a través de tu radioonline.net dar todos estos anuncios. Y sí, es más importante una iniciativa de este tipo, porque hasta donde yo sé, la mayoría son, bueno, iniciativas para crear productos, servicios, etcétera, etcétera, pero pocas de este tipo que son de protección civil. Y creo que es importante que el mismo gobierno aporte dinero, auspicie este tipo de organizaciones, porque pues, son los únicos que nos pueden ayudar en esos casos, ¿no? Yo creo que ni el ejército está tan preparado como estas personas, como los topos, para poder reaccionar en un evento de este tipo. Pues bueno, Toño, ya está tu mensajito. Y bueno, vámonos a saludos por acá. Tengo un saludito de Tania. Dice, hola, alternandos, saludos a todos. Pues ahí está el saludito. Yeah. Anda haciendo mucho calor por allá. Está en Cancún. Y también quiero mandar un saludo a Alberto y a todos nuestros amigos de Autos Orientales que nos están escuchando. Y también vamos a mandarle un saludo a nuestro buen amigo Axel, que nos está escuchando desde su trabajo. Y a Cintia, a... ¿quién más nos está escuchando? Por aquí estaba otra ventanita. A Mauricio, que nos está escuchando. No siempre nos puede escuchar, pero bueno, en este momento ahí está en línea. Y pues bueno, esos son los saludillos que hay por aquí. ¿Tú, Salvaje, tienes alguno por ahí? Digo, en la computadora. Claro que sí. a otra Cintia también. Ay, Dios mío. A mi primo Poncho, que me está escuchando y está aquí en la casa. A mi mamá también, claro. Y ¿quién más? A Liz, claro, por supuesto. A Lorna. Y por ahí es todo por el momento. Me parece perfecto. Y bueno, hace ratito entró por aquí una bella mujer a la estación. Espérame, tú ya diste unos, espérame. Es que hace ratito entró una bella mujer aquí a la cabina y ya se desapareció. ¿Quién sabe dónde anda? Nuestra amiga Nora, ¿quién sabe por dónde anda? A ver, ahora sí, Toño. Metió por el micrófono y apareció por acá, para que te dé envidia. A ver, oye, venga. Quería dar unos saluditos, Ángel. Uh-huh. Aprovechando, también si me la escuchas de acá de Cancún, un saludote a Iris, mi queridísima Iris, que nos está escuchando. A Fernando Rodríguez, de nuestros hermanos cheleros, inclusive que nos están escuchando desde allá, desde Guanatos, Jalisco. A Laura Loris, un besote y un abrazo hasta el defectuoso. Igualmente para nuestro comandante Óscar Oliva, que nos está escuchando. A nuestros hermanos y compañeros topos de la unidad Cancún. A Tanchis, un besote igual donde estés en este momento. Ya sé que están sufriendo la inclemencia del calor de Cancún. A Evelia, mi prima Evelia, que nos está escuchando también, un besote hasta allá, hasta el defectuoso. Y a toda la banda del Club Camaro Cancún, que ya cada vez se unen más, tanto al club como a los escuchas de Alternando. Al buen Rocco, al buen Alex, al buen Noé Vientos, qué chido que nos estén escuchando, un abrazote. y también a Cintia, que también nos está escuchando, otra Cintia más. Cada Cintia es Cintia, yeah, ¿no? Yeah. Eso es todo, Ángel, gracias. Déjame decirte, Toño, que nuestros amigos de Camaro me cayeron re bien, porque le mandan saludos al señor Sheffield. Ay, igual más. Sí. Mr. Sheffield. Señor Sheffield. Esa es tu mamá. Perdón, perdón. Bueno, Toño, creo que llegó el momento de escuchar la... Cállate, salvaje. Mutéate. Oh, perdón, perdón. Oh, bueno. Vamos a escuchar ahora, ¿qué te parece, mi buen Toño? Tu cápsula, preséntala, te cedo el honor. Ah, muchas gracias, en efecto, pues vamos a seguir con esto que es la cápsula de efemérides del rock, que como cada viernes estamos presentando una de las nuevas, bueno, ya ni tan nuevas, espacios de aquí de Alternando. Estas son las efemérides de esta semana. Ay, güey. Ay, güey. Toño Ramírez y las efemérides del rock. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente aquí a su cápsula de efemérides, en donde nos remontamos a varios años anteriores, en esta semana del 9 al 13 de agosto. Y pues bueno, a lo que te truje, chencha, un día 9 de agosto, pero de 1963, recordamos nada más y nada menos a Whitney Houston, quien nace en East Orange, Nueva Jersey, en Estados Unidos, en el año de 1963. Quien el día de ayer estuvo en el cielo y pues hoy anda rondando en los saberes del infierno a causa de las drogas y los escándalos por violencia intrafamiliar. Y pues bueno, para nadie era una sorpresa el hecho de que esta niña prodigio quisiera dedicar su vida al canto, si tenemos en cuenta que es hija de la famosa cantante de música religiosa y soul, Cissy Houston, y prima de Dionne Warwick, siendo considerada una de las mejores cantantes de fines del siglo XX dentro del pop, aunque debemos recordar que inició en el gospel cantando en la iglesia local. Un día 9 de agosto, pero de 1963, recordamos el natalicio de Whitney Houston. Y bueno, nos vamos al día 10 de agosto, en efecto un 10 de agosto, pero de 1985, fue el día cuando el cantautor estadounidense Michael Jackson compra a ATV Music, propietaria de los derechos de los catálogos de los Beatles, en $47 millones, aún en contra de la voluntad de Sir Paul McCartney, quien desde aquel momento y luego de haber grabado un par de temas a dúo, pues no volvió a cruzar palabra con el rey del pop. Es el hombre que más ha vendido copias de su trabajo en todo el mundo. Con solo revisar las cifras y observar que para 1987 ya había vendido más de 200 millones de copias de todos sus trabajos en el mundo, claro, sumando los trabajos hechos con los hermanos Jackson en los Jackson 5. Y pues bueno, un día 10 de agosto de 1985 es cuando adquiere los derechos de los Beatles en $47 millones, un 10 de agosto de 1985, este señor Michael Jackson. Y pues bueno, continuando con el día 10 de agosto, pero de 1947, es el día cuando nace en Edimburgo, Escocia, en el Reino Unido, el cantante y flautista de Jethro Tull, Ian Anderson. Es Anderson el alma y nervio de la banda, pues es a fines de los años 60 que tiene la idea de mezclar el sonido progresivo de la música moderna con sus tendencias teatrales, dando como resultado una especie de art rock con el que logró su propio renacimiento musical, aprovechando los vientos agitados de las juventudes contestatarias que por aquellos tiempos inundaban Inglaterra. Recordamos entonces nada más y nada menos que a Ian Anderson y a Jethro Tull, este 10 de agosto, pero de 1947. Y pues bueno, nos vamos ahora al 11 de agosto, pero de 1976, año en el que el grupo estadounidense Ramones debuta en Los Ángeles con las presentaciones en el Roxy. Y es uno de los más importantes del grupo, aunque sus ideales no son para imitar al 100%. En un comienzo intentó inducir al grupo cuando sugirió que la mejor forma de bautizar a la banda era tomarse una foto en la que todos portaran brazaletes nazis. Esta idea, por fortuna, fue desechada por su compañero Johnny de forma tajante e instantánea. Eran los días en que por fin lograban hacerse a una sala para efectuar sus ensayos. Y pues bueno, un día 11 de agosto, pero de 1976, recordamos a la mítica banda Ramones. Seguimos en el 11 de agosto y pues es una noticia muy buena para el mundo del rock, pero que nos hace recordar una reciente y muy mala. Es un día, pero de 1960, cuando nace en Buenos Aires, Argentina, el vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Su nombre completo, Gustavo Adrián Cerati Clark, más como conocido con su nombre de pila, quien pasó su niñez en el barrio Colegiales de la Capital Federal. Aunque siempre le gustó la música de bandas como la de los Beatles, su verdadera fiebre por ser músico y cantante empezó cuando tenía 9 años. Sus padres le regalan una guitarra, que lo llevaría tiempo más tarde a formar su primera banda en la secundaria, la cual llevaría el nombre de ET, obviamente haciendo alusión a quienes ustedes se imaginan. Luego crearía la banda Koala y con ella empieza a ganar fama local. Así que un 11 de agosto, pero de 1960, celebramos el natalicio de Gustavo Cerati, a quien le mandamos un fuerte abrazo, la mejor de todas las vibras. Te encuentres como te encuentres, de parte de aquí de tu programa Alternando por tu radio online. Cerati, mucha fuerza y todo lo mejor para ti. Tal parece que esta semana de agosto está hecha para los famosos y seguimos en el 11 de agosto, pero nos remontamos hasta 1958, año en el que muere Gladys Love Smith, quien fuera progenitora del rey del rock Elvis Presley, provocando este hecho que cayera en una aguda depresión de la cual pues nunca se sobrepondría hasta el fin de sus días. Sin lugar a dudas, el hecho de no tener a su protector a su lado causó efectos nefastos en la salud del rey del rock, empezando por un incremento desmesurado en el consumo de pastillas que terminaron por deteriorar su salud e incluso adquirir las visiones de su fallecida madre, que siempre ponía un lugar en la mesa para el fallecido gemelo de Elvis, mientras el rey incluso aseguró que hablaba con su propio hermano cuando se sentaba a la mesa. Y pues bueno, un día 11 de agosto, pero de 1958, recordamos el fallecimiento de Gladys Love Smith, progenitora del rey del rock Elvis Presley. Bueno, pues le damos vuelta a la hoja del calendario y nos vamos hasta el 12 de agosto, pero de 1994, día en el que se festejó el Festival Woodstock, que es considerado como un evento mítico, solo varias décadas después de que los seguidores del rock lograron ver un evento similar este 12 de agosto, cuando se inicia Woodstock 94. Fue sin lugar a dudas la respuesta a un clamor de muchos años por repetir aquellas faenas majestuosas que dieron a conocer a los grandes artistas, algunos consagrados, otros emergentes, que como Janis Joplin, Jimi Hendrix y para los latinos Carlos Santana, se convirtieron con el paso de los años en las grandes leyendas del rock, que continúan vigentes y aunque la edición no fue ese trampolín, sí sigue siendo memorable. Así que recordamos al Woodstock 1994. Bueno, pues continuando en el 12 de agosto y también con los natalicios, pero en 1949 nos llevan hasta Glasgow, Reino Unido, donde nace el integrante de la banda Dire Straits, Mark Knopfler. Si Mark hubiese sabido que una de sus creaciones iba a opacar incluso su propio nombre, seguramente lo habría pensado dos veces en el momento que decide bautizar su legendaria banda Dire Straits. Este famoso guitarrista ha intentado liberarse del nombre de la banda, pero le ha sido imposible, a pesar de haber anunciado que en más de una oportunidad su intención de no volver a revivir a este grupo que marcó toda una época en la música de la década de los 80s. Recordamos un 12 de agosto de 1949 a Mark Knopfler, integrante de Dire Straits. Y nos vamos también en un 13 de agosto, pero del 2004, cuando Björk actúa en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas. La inclasificable artista islandesa fue una de las protagonistas de esta ceremonia, interpretando el tema Oceanía. La canción y el espectáculo coreográfico que la acompañó representaban una alegoría del mar que unía a todos los continentes. Posteriormente, este mismo tema fue incluido en su álbum que llevara como nombre Medusa. Así que un día como hoy, 13 de agosto, pero del año 2004, recordamos la incursión de Björk en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas. Pues bueno, estas fueron las efemérides de esta semana, desde el 9 de agosto hasta el 13 del mismo mes, de un día como hoy, pero de hace muchos, muchos, pero no tantos años. Toño Ramírez y las efemérides del rock. San Jacinto Square. La noche es tuya. Obtén tu membresía y disfruta de los beneficios de ser un miembro VIP. No cover. Descuentos del 50%. Servicio de transporte y mucho más. Entra a www.sanjacintosquare.com. San Jacinto Square. Pop and Groovies. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Ya regresamos después de este pequeño corte comercial de los patrocinadores. Y pues bueno, Toño, déjame decirte felicidades por tu cápsula. Quedó uf, uruf. A huevo. Ah, no, perdón, gracias. me dicen Toño el fino. Exacto. No, muchas gracias. Pues cada vez tratando de hacer... tenías que salir con sus... ¿Y qué? A mí me dicen Mr. Sheffield, ¿y qué? Oye, aquí quieran tener una nana fine. Es lo que te iba a decir, güey. Nos da envidia porque no tenemos una nana fine. Pero bueno. No, pues oye, pues ahora sí que también mezclando un poquito dentro. Ya sé que esto no es una efeméride del rock, pero también es bastante. A ver. Sí, lo voy a decir. Lo voy a decir. Ok, dilo. Está bien, está bien. No, ya en serio. Pues nada, que un día pero como espérame, hoy... espérame, antes de que continúes, nada más no te avientes la biografía completa, por favor. Sería yo incapaz. Sí, no son los monólogos del salvaje, ¿eh? Adelante. ¿Tienes autorización de decir tu efeméride que omitimos de la cápsula, por favor? No, pues mira, un día como hoy, pero de 1899, se conmemora, digamos, el natalicio, pero de el buen Alfred Hitchcock, el rey del rock. El rey del rock, el rey del terror. El rey del rock, güey. Tuvimos una pequeña falla técnica por acá. No, el maestro del terror. Y bueno. Ay, Dios mío. El señor tiene una llamada telefónica. ¿Cómo ves, mi buen salvaje? ¿Qué te pareció la cápsula? No, pues excelente, me hizo recordar muchas cosas, desde Gusto hasta Whitney Houston con su novio golpeador, Bobby Brown, quien todos lo recordarán por ese magnífico soundtrack de los Ghostbusters, que pues yo tengo esa rolita, creo que alguna vez te la pasé, la pasaste ahí al aire, y pues es un cuate que igual indujo a Whitney Houston a las drogas, lástima, y pues él tuvo mucha fama en los 80s porque era de esa onda del hip hop, del rap, y fue muy famoso. Últimamente pues ya no escuchamos nada de él más que la que golpea a Whitney Houston y que tienen broncas y que se van a divorciar y que no sé qué, ya se volvió todo un reality. Y pues qué lástima, porque yo me acuerdo mucho de Whitney Houston y a mi mamá le gusta mucho la película esa del guardaespaldas. The Bodyguard. Ajá, y el soundtrack es buenísimo, tú pusiste la rola. Y pues no sé, me da mucha lástima por ella, porque pues es un gran talento, estuvo en el 30 aniversario de Michael Jackson, se veía muy bien, no se veía golpeado ni nada. Se maquilló bien. Sí, sí. Oigan, ya volví, perdón, ya volví, ando por acá, ¿eh? Ay, cuando quieras, ¿eh? Te sigo diciendo, no, vos, una como te decía, vos. A ver, vamos a dejar que termine Fernando Salvaje, y ahorita, es más, te vamos a poner hasta musiquita de fondo, Toño, para que des tu efeméride. También aquí el buen Salvaje. No, pues ya, dale entrada al buen Toño Ramírez. Espero que ya apague su BlackBerry porque no, él no tiene iPhone. A ver, espérate, no. Ya nada más termina con tu comentario de Whitney Houston. No, pues nada, que ya que esperemos que esté bien y que no se meta más cosas, ¿no? Que no se meta más la problemas. La llevaron por el mal camino de los excesos, ¿no? Claro. Así es, claro, pues bueno. Hablando de exceso. No, espera, Toño, espera. Alfred Hitchcock, toma 2, 5, 4, 3, 2. Pues bueno, ahora sí continuando, pero con la efeméride de Alfred Hitchcock. Les decía que un día como hoy, 13 de agosto, pero en 1899, fecha en la que nace este rey del terror. Y pues bueno, ¿quién no lo recuerda con películas como Los Pájaros? Y el creador de Psicosis, y pues bueno, títulos como Encadenados, recuerda, que tenían a esta famosísima actriz británica Ingrid Bergman como protagonista, y pues bueno, aquel viejito gordo que terminaba sus películas con su propia imagen, pues nació en un día como hoy, 13 de agosto de 1899, que pues a partir de 1980, en 29 de abril, pues dejara un legado de películas y de gran material cinematográfico, ya que fallece en esta fecha. Y pues bueno, creo que desde el más allá sigue recabando éxitos y sigue, pues obviamente en la mente de todos cuando vemos cualquiera de sus películas, ¿no, mi buen salvaje? ¿Cómo ves? Sí, indudablemente una joya para el cine y pues para este género del terror, del suspenso. Como dices tú, esa película de Los Pájaros y Psicosis son unas de mis favoritas, igual que pues, tenemos que hablar del director Stanley Kubrick, ¿no? Que también es como ícono, ¿no? Figuras icónicas del cine, y me parece excelente. Qué bueno que recordaste esta fecha. Y también, pues, que es viernes 13, ¿no? También no se claven en esas ondas de que es de mala suerte y nada, no. Ni te cases ni te embarques. Muy bien. Exactamente. Me parece perfecto. Esta fue la sección de cine de Alternando. ¡Ay, güey! ¡Qué óvole, pues! Muy bien. ¡Ay, güey! Oye, Salvaje, ¿qué nos tienes para hoy? Dime. ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué les tengo para hoy? Pues mucha música. ¿No? ¿Eh? ¡Ah, mira, qué bueno! Pues sí, mucha música. No sé cómo la tengan. No sé si la vamos a poner o no. Tú dime. Bueno. Vas. ¿Qué onda? No, te estoy dejando hablar porque luego dices que no te dejamos hablar. Pues ya andas de un Ramón. Andas de un mamón. Pero bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a...? Ya ves, güey, ¿quieres hablar cuando estoy hablando yo? Ese es el problema. Ya, muere. vas. Vamos a escuchar el nuevo tema de 30 Seconds to Mars, que se intitula Kings and Queens, y regresamos con ustedes aquí alternando para seguir echando la chacota. No se desconecten, yo soy Ángel Sixtos y tenemos en Cancún a buen... Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y desde el otro lado del DF... Fernando Salvaje. Ok, vámonos con esto. Yeah! estamos aquí de regreso en Alternando. Salvaje, los micrófonos son todos tuyos. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Ahora les voy a presentar algo de Faith No More para este viernes lluvioso. Espero que les guste esta rolita que se llama We Care A Lot. También les vamos a poner algo de Games Addiction, Superhero, me parece. Y en el próximo corte, a ver si alcanzamos a ponerles otras dos rolitas. El tiempo nos apremia. Y la verdad, me siento muy contento de estar el día de hoy aquí con todos mis compañeros. Un gran abrazo a Lorna, que nos está operando el día de hoy. Tu radio online. ¿Ya llegó Toño Ramírez o todavía no? ¿Quién sabe dónde anda el buen Toño Ramírez? Pero bueno, déjenme les comento que esta banda de Faith No More, yo en aquellos tiempos me gustaba mucho sus dos sencillos más conocidos, que era el de Epic, ese era uno de ellos. Y pues bueno, esta banda, claro. De hecho, no tenían mucho los videos en MTV y estaba bastante interesante el video ahí con un pececillo muriéndose. No sé si lo recuerdas, Salvaje. Y pues bueno, esta banda... Claro, fue uno de los más vistos por mi parte. Y déjame decirte algo, vos. Fíjate que cuando en los 90s el metal se corrió como el agua y cada género agarró su dosis de metal, Faith No More ha sido una de las bandas más propositivas, más... No, ¿cómo decirlo? Más... pues sí, propositivas que han estado experimentando con esto del metal. Y creo que es una gran propuesta. No sé si se acuerdan que Ozzy Osbourne tiene como baterista a Mike Gordon, que es el bataco de Faith No More. Para mí es una de las bandas que te digo, han sido más propositivas, que más han atrevido a hacer cosas en esta onda del metal. Digo, a lo mejor ustedes lo conocen con otro género. Sí, mira. O como metal. Sí, en el 82 era conocido como underground alternativo. Y cuando llega claro. Mike Patton en el 89, el sonido dio un giro sí. completo. De hecho, este giro fue influenciado por el heavy metal y estaban influenciados por bandas como Black Sabbath, Metallica, incluso como Napalm Death, que es uno de los metales más pesados que existen. Y que bueno, esto lo sí, la fórmula fue que lo fusionaron con funk, con rap y con un poquito de punk. Y pues la evolución de estos músicos del sonido de Faith No More fue constante. Y este Mike Patton fue el que lo utilizó como laboratorio de experimentación, pasando por el thrash metal, el heavy metal, el hardcore punk, el funk, rock progresivo, el soul, el hip hop, bossa nova, jazz. Y pues bueno, gracias a esto llegó a vender más de 20 millones de discos en todo el mundo. Entonces, claro, pues es lo que te digo, vos. O sea, te digo que son de las más propositivas que se han atrevido a experimentar con todos los géneros. Que ahorita Mike Patton está cantando de lo mejor. Creo que es la mejor temporada de Faith No More. Y esperamos tenerlos de pronto aquí en el DF. Así es, yo creo que dentro de poco pues no tardará mucho. Bueno, ya perdimos al buen Salvaje. Bueno, vámonos con... No, aquí estoy. Ah, perfecto, entonces presenta tu rolita, mi buen Salvaje. Vámonos con esto de Faith No More, que se llama We Care A Lot, y con lo de James Addiction, Superhero. Yeah, regresamos con más. Esto es Alternando por turradioonline.net. ¡Au! We can't. to tumble for. Y esto que acabamos de escuchar fue ¿de quién, mi buen salvaje? De los mismísimos de James Addiction, quienes acaban de hacer una mini gira presentando a la nueva alineación, en el cual se encuentra el bajista o ex bajista de Velvet Revolver, Duff McKagan, quienes ustedes lo recordarán también como bajista de Guns N' Roses. Ellos presentan nuevo material, celebrando el cumpleaños del cantante Perry Farrell, quien es un personaje camaleónico, narizón, muy buena onda. Y bueno, pues qué rico, ¿no? Para este viernes, quienes están empezando el precopeo para irse de fiesta, ¿cómo ves vos? Me parece muy bien. Y pues bueno, también que informarles sobre el concierto de Kiss aquí en México, que por fin regresan. Y van a traer su gira The Hottest Show on Earth. Se van a presentar en... ¿dónde está? En el auditorio... En el 28 de septiembre van a estar en el auditorio Banamex en Monterrey, Nuevo León. El 30 de septiembre van a estar aquí en el Palacio de los Rebotes. Y el 2 de octubre en la Arena BFG en Guadalajara, Jalisco. Pues como todas las buenas bandas vienen a las tres principales ciudades de aquí, del país de México. Y pues bueno, ya hacía falta que regresaran estos cuates, ¿no? Así es, mi querido Toño. La millonaria cartera del señor Gene Simmons, como ya hemos mencionado aquí en alguna ocasión. Así es. No sé, la verdad, yo he perdido la fe en Kiss. No puedo decir que ya no me guste, pero sí, es una de mis bandas favoritas, obviamente. Fueron los precursores que hicieron que naciera esto del rock, del show rock, o sí, bueno. Sí. Influenciando a Alice Cooper y ahora más actual a Marilyn Manson, ¿no? Así es. Fueron sus padrinos, sus papás los que hicieron de esto todo un show que muchos no le entienden y que ahora se ha degregado un poco y lamentablemente pues también... juzgado y prejuzgado por muchos, ¿no? Sí, recordarás los conciertos polémicos que daban en el que aplastaban pollos con una plataforma y era todo un espectáculo ver un concierto de estos cuates. Sí, al señor Gene Simmons escupiendo sangre y también sacando fuego por la boca, era todo un show. Y digo, la voz de Paul Stanley siempre ha sido icónica, ¿no? En lo que es el rock. Ellos también, en alguna ocasión fueron al disco. A ver, ¿podés repetir, por favor, salvaje? Porque te oíste cortado. Digo que ellos también, por esas ansias de tener más fans y más dinero, hicieron rolas disco. Sí. Y bueno, pues ya, se desubicaron un poco y regresaron ya a su línea, lo que era, ¿no? Pero pues todo por dinero, ya sabes. Vemos cómo es el ego del señor Jensen, ¿no? A un gran artista y explotar su imagen, que siempre ha sido lo principal para él, ¿no? Así es. La pregunta es, ¿saldrán pintados? ¿Tú crees que salgan pintados? Tiene mucho que no se pintan, ¿no? ¿Sí? Pues yo espero que sí, porque si no aguantamos al señor Jim Simon Bill, pues yo creo que la única forma de aguantarlo es vestido de Kiss, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, ¿qué más nos traías? ¿Por ahí traías musiquita de Tool y de quién más? Algo de Tool, tenemos algo de Tool, déjame ver, de Nine Inch Nails, que también, pues ya se han dicho muchas cosas de su ruptura otra vez, pero no, ahí siguen los chavos haciendo música. De lo que le puedo decir de Tool es que tienen música muy intrincada, muy difícil de tocar, ellos hacen ecuaciones matemáticas para poder hacer sus canciones muy, muy difíciles, muy complejas. Unos chavos muy inteligentes, uno de ellos ya hasta tiene un viñedo. Obviamente van a hacer un documental de esto. Y pues música de Tool en este documental de vinos. ¿Cómo ves vos? No, pues me parece excelente. Una buena mezcla para uno que es metalero y luego que también es le gusta a uno el buen vinito. Sí, pues esta banda que es de metal progresivo, que se dio en los 90s, en 1990 para ser exacto, en Los Ángeles, California. Hasta la fecha. Me remonta y recuerdo al buen Nico McBrain de Iron Maiden, que tiene su cava personal ahí en el avión de los Maiden. Sí, es que esos son otros que tienen lana para aventar para arriba. Y pues bueno, Tool hasta la fecha ya ha vendido más de 13 millones de discos en todo el mundo, imagínate. Y también ya ganó 3 premios Grammys. Entonces es bastante, es muy interesante, no, sí, esta fórmula que utilizan para hacer música. Claro, y son tan buenos que hasta el señor Cristian Castro los tiene tatuados en la espalda. ¿En serio? Sí, en serio, tiene el logo tatuado en la espalda. Cristian Castro escucha Tool, no te lo puedo creer. Ese güey no pasa del gallito feliz. Sí. Ese gran rock and rollero. No, ese güey. Pero bueno, oye, ¿y Toño dónde está? ¿Quién sabe dónde andará el buen Toño Ramírez? Ya se nos perdió en la inmensidad de la red. Pues bueno, yo creo que vámonos con más musiquita, porque ya estamos en la recta final de este su programa Alternando. En este viernes nublado, que también ya tengo 3 semanas diciéndolo, porque así han estado las tardes y las noches en la Ciudad de México, no sé en otras partes del país o en otras partes del mundo, pero bueno, pues antoja mucho un tequilita con este clima. Tú ya empezaste, por lo que oigo, mi buen salvaje. No, ¿qué pasó, vos? No me quemes. No, pero sí está... Está medio rico para echarse un tequila, güey. Y bueno, pues sí, vámonos con más música, vos. Bien, todo. ¿Qué te parece esto de Tool, que se llama Shrimps? Y algo de Nine Inch Nails, llamado The Hands That Feed. Esto es Alternando, regresamos con más. We'll be right back. Y esta rola fue de Tool, que está larga como la cuaresma, pero está muy buena, me gustó mucho. Buena selección, mi buen salvaje. Y ya tenemos Antonio Ramírez, que ya regresó el señor. Fue a ver si la Nana Fine tenía todo en orden. Todo bien. Ay, güey. Todo bien con la Nana Fine. Ay, güey. No, todo bien con la Nana Fine, no se preocupen. Sé que les tenía con un gran pendiente. Sí, sí, sí. Sí, nos tenías bien preocupados. Yo pregunté por ti como 10 veces. A ver, Toñito, por ahí nos tienes información, porque ya nos quedan escasos 14 minutos de programa, entonces vamos a darle salida. Toñito. Ay, me gustó. Besos. Bueno, sí, vamos a darle rápido aquí. Te voy a madrear, güey. Ay, güey. Rapidito vamos a dar un poquito de información, pues, de Roxito Nacional. Y, pues, bueno, a estas alturas ya mucha gente sabe que el próximo 26 de agosto se realizará un concierto organizado por el canal ya conocido de MTV en el Auditorio Nacional. Y, pues, bueno, que en esta fecha actuarán las bandas estadounidenses Smashing Pumpkins y 30 Seconds to March. Y, aparte, banda por ahí rondando nada más y nada menos que Zoé. Y, pues, bueno, en cuanto a fecha... Perdón. ¿Qué, está bien. Este güey se lavó los dientes con cepillín hoy. Si te late Zoé, está chido, ¿no? Bájale de crema tus tacos, chavo, se te aguadan. Bájale de yemas porque se nos amarilla el pan, ¿eh? Okay, pues bueno, ya hablando de la misma nota, pues en fechas tenemos el 17 de septiembre a Smashing Pumpkins, el 24 también de septiembre a 30 Seconds to March. Y el 1 de octubre ahí van a estar presentándose nada más que Zoé. Y pues bueno, ya hablando también del ámbito del rock nacional, del rock en español, esta banda Lucy Bell regresa también con nuevo material, que pues desde su último álbum Primitivo ya no habían sacado nada. Y pues bueno, ya están regresando a las andadas. El buen Claudio Valenzuela con Jamie y Eduardo Gacés con Galatea. La nueva banda se renueva y regresa con Fénix, que es el nuevo material para el 2010. Ave Fénix y Voy por Ti son los primeros sencillos de este nuevo material que van a estar pues ya rondando por los medios y por supuesto aquí por Alternando. Y pues bueno, no nos olvidemos, vamos a brincar un poquito de el charco y nos vamos hasta Inglaterra. No nos olvidemos que este 16 de agosto, o sea, el lunes, sale a la venta el nuevo disco de Iron Maiden, que en repetidas ocasiones ya hemos dado la nota aquí en Alternando. Pues ahora sí que a manera de recordatorio, es un álbum de 76 minutos con 34 segundos y pues ya viene incluida ahí rolas como The Final Frontier, el Dorado, que ya también la primera la tuvimos en exclusiva, en estreno precisamente aquí en la estación, en el programa. Y pues bueno, nos regresamos del charco y nos regresamos otra vez acá hasta México con noticias sobre el documental de la vida de Café Tacuba, que dio inicio el Festival Internacional de Cine en Ámsterdam. Y pues por allá van a andar presentando este documental. Pues hasta dónde ha llegado la realización de estos chavos que no se han conformado con realizar excelente música, que ha viajado por todas las fronteras del mundo, de Europa, Asia, toda América, y pues bueno, ahora incursionando en la gran pantalla con su documental y pues presentándose allá en Ámsterdam en el festival. Ya les tenemos notas de cómo la próxima semana. Y pues bueno, también una notita sobre Los Gatos, que fue la banda con la que empezamos este bloque del día de hoy de Alternando. Y pues expanden su propuesta de rockabilly y pues empiezan a incursionar en otros rubros igual, y llegan por segunda ocasión a la pantalla grande y forman parte de la banda sonora de No Eres Tú, Soy Yo, esta película que estelarizan Alejandra Barros y Eugenio Derbez. Y pues bueno, ya estos chavos de Los Gatos, pues ya no solamente también se conforman con un buen género de rockabilly, sino que pues ya se están metiendo también a la pantalla grande. Y pues también una notita también de rock nacional, de nada más y nada menos que Kenny, que ya está lista para iniciar la celebración de 30 años haciendo rock. Y pues bueno, nos presenta, pero haciendo rock. Pero haciendo rock. Y y pues ya es su octavo material de estudio de esta tapatía ardiente del rock and roll nacional. Y pues bueno, en este álbum participan músicos de gran renombre, como es el Negro García López, guitarrista de cabecera de Charlie García, que colabora también en este material. Y pues bueno, también colabora por ahí el sax de La Maldita Vecindad. Y pues bueno, esto es en cuanto a las notitas musicales de Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. ¿Cómo ven, chavos? Me parece muy bien, mi buen Toño. Y yo creo que nos vamos con musiquita para regresar a despedir el programa. Y rapidísimo, perdón, Ángel, se me pasó decir ahí, una notita, sabes, que me hizo favor. Sí. Una notita que me hizo favor ahí el buen Salvaje de correrme acerca de Kenny. Para todos sus seguidores, va a estar presentándose el 28 de agosto en el Salón Calavera, ahí en el Centro Histórico, en la calle de Tacuba 64. El cover va a ser de 100 pesitos, y los que quieran adquirir de una vez su nuevo material, pues 150 pesucos les va a valer, y se llevan, aparte de la entrada, 150 pesos por un CD adicional. Y pues bueno, les van a estar abriendo también en ese ahí vas. Presentación. Ahí vas, nada más y nada más. No lo digas. No, bueno, está bien, dilo, porque mañana las voy a ir a ver. Girls. Excelente. Ya saben todos los que nos siguen cada 8 días de quienes estamos hablando. Así es, de esa grandiosa música pelirroja, esa baterista de pelos medio castaños azulados, y de la gata negra. Y la gata negra que nos hace mieles de los oídos con esos arpegios de su gran lira. Estoy hablando de abundantísimas místicas. Pero pues bueno, ya salió. Está muy bien, Toño. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a continuación a escuchar bien la rolita que tenemos de fondo de Kenny y los Eléctricos, la de Me Quieres Cotorrear? Y regresamos para despedirnos y mandar unos mensajitos que tenemos aquí en el chat. Y regresamos con ustedes. ¿Qué les parece, mi buen Toño? Yo soy Ángel Sixtos, aquí en el Distrito Federal. En Cancún tenemos a Toño Ramírez desde Cancún, Cantina Rock. Y por allá, por el otro lado de la ciudad, él ya está muy lejos y no nos escucha. Perfecto, vámonos con eso. Siempre me tratas muy tan natural. na na na na na na. Eso que está de fondo es Max Cavalera. Teníamos que nivelar aquí los decibeles de alternando. Y pues bueno, como ya habíamos mencionado, yo creo que Toño ya se fue. Es la recta final de su programa Alternando. Nos quedan escasos 3 minutos. Muchas gracias. Por aquí tengo un saludito que dice, es para Toño. Dice, también me gustó el de las efemérides de Toño y su info. Muy bien al Toño. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pagan payola al muchacho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, la neta es que sí se rifó el buen Toño con sus efemérides el día de hoy. La cortinilla, ¿cómo? Ah, la cortinilla de entrada es la neta. Sí, porque la voz que sale en esa cortinilla es de nuestra queridísima. Cálmate, cálmate, Lord. Cálmate. Pero bueno, vamos a cerrar con saludos que tengan ustedes. Y bueno, yo les quiero recordar que se sigan conectando con nosotros. www.turradioonline.net. Ahí va a estar el podcast. Ya el lunes ya segurito ya va a estar ahí. Y al ratito va a haber repetición. ¿A qué hora, producción? A las 9 de la noche va a ser la repetición de este subprograma Alternando. Y pues bueno, no olviden navegar por la página. Ahí está un concurso de Adidas para que se lleven un kit de desodorantes. Y también por ahí váyanle buscando, porque para los que les chille la ardilla. Exactamente. Por ahí hay nuevas seccioncillas. Como a ti, Toño. Claro, yo por eso ya estoy concursando. Muy bien. Para que me deje de rechinar la bisagra. Exacto. Y bueno, también quiero mencionarles que ya espero que para dentro de este lunes en 8 voy a hacer mi comercial. Ya sale Expediente Sayón con toda la información. Ahí en la página ya hay un link que dice tecnología. Ahí vamos a estar poniendo toda la información con lo último en tecnología. ¿Qué están haciendo? Dejen de agarrar papelitos porque se oye el... Dejen de estar comiendo papas, si me hacen el favor. Perdón. Eso yo. Ok. Y ahí vamos a tener... vamos a hablar de videojuegos, de nuevas tecnologías, de gadgets, de cómputo, de videojuegos. Les vamos a estar dando tips. Y pues bueno, ahí van a encontrar ahorita un artículo de Project Natal, que ese artículo es del año pasado. Un artículo que escribí para la revista La Mosca en la Red. Y pero bueno, ahí les traigo nuevos avances tecnológicos. Por Dios, voy a mutear ese micrófono. Bueno, yo soy Ángel Sixtos. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias por haber sintonizado Alternando. Y les dejo los micrófonos para que se despidan. No, pues vientos, Ángel, qué bueno que regresas nuevamente con tu proyecto de los estudiantes Sayón. La neta, escúchenlo, chavos, vale mucho la pena para estar al día en esto de la tecnología, y valga el verso sin esfuerzo, ¿eh? Y pues bueno, soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Un saludote a todos los que nos escucharon. Gracias por las felicitaciones de las efemérides. Eso hace posible que las saquemos cada 8 días. Y pues bueno, un saludote allá a producción, Lorna, muchas gracias. Ángel, nuevamente por el espacio, un saludote y un abrazo. Mi queridísimo salvaje, te cedo el micro. Yo soy Toño desde Cancún, Cantina Rock. Pero espera, antes de que continúe, salvaje, digo, hay que mencionar. Tengo que mencionarlo. Miren, el buen Toño, a bien, consigue la información de harta, harta calidad para las efemérides. Exacto. Entonces, ahí hubo la multitud lo aclama. Y gracias, aquí, gracias. Un servidor es el que se encarga de la postproducción de la capsulita. Creo que también merezco un aplauso, ¿no? Por favor, muchas gracias. Ay, ay, ay, ay, ay. Muy bien. Está bien, mi buen Toño. Muchas felicidades por tu cápsula, está de poca. Y pues bueno, mi buen salvaje, despídase. Hombre, muchas gracias. Pues como siempre, un placer estar con todos ustedes. Un saludo a todas las FERS que me están escuchando, a Estefanía, a Liz, a Cintia, a Sofía, un placer. Bueno, pues yo no tengo quien me produzca, muchas gracias. No tienes quien te produzca porque no haces tu tarea, güey. Felicidades también por su programa. Para todos esos fans de sus apps. Ya, no, ya nos comimos dos minutos, jóvenes. Ya, estírate. Son sus... Sí, pues como siempre, ya saben, no me dejan hablar y me dejan al final. Bueno, pues ya me voy. Yo soy Fernando Salvaje y ustedes no. Ay, ¿eso qué? ¿Eso qué? Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado este viernes. Nos vemos, nos escuchamos la semana que entra. Y pues bueno, a ver si ya podemos poner video. Estoy viendo la posibilidad de que los tres aparezcamos ahí en la pantallita para que, además de escucharnos, nos tengan que aguantar viéndonos también. Pero bueno, vámonos. Muchas gracias. Adiós. Les va mi despedida. Sacrifiquen corazones. ¡500 años de herida! ¡Viva México, cabrones! Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.